Muebles y objetos del dormitorio. Arquea todo para tu casa. Cama de matrimonio. Cama individual. Almohada. Disponible en blanco y morado. Lámpara de mesa. Disponible en amarillo y naranja. Mesita de noche. Disponible en blanco, gris y verde. Formas. Cuadrada y rectangular. Cómoda. Alfombra persa, disponible en rojo, marrón y azul marino. Formas, rectangular y cuadrada. Escritorio de madera. Silla de plástico, disponible en verde y rosa. Cuadro. Cojín, disponible en amarillo, naranja y rojo. Formas, ovalado, redondo y cuadrado. Lámpara de pie. Sillón de piel, disponible en negro y azul oscuro. Cortinas de lino, disponibles en azul claro y naranja. Estantes de pared. Espejo redondo, disponible en color oro y gris.